portano male. Una estrella fu a más luna norte, calavera y worldwide de la puta calle. Strong, ya no hay barrera por el medio, como un oasis en el desierto. Aquí Dios tiene un pasajero. Ellos quieren que haga promo a Gucci. El promedio anda con misterio. Le falta ser serio con el Jono Tusi. Parece que solo va el primero. Que el amor solo vale dinero. Mucha vaina de la que no quiero. Strong, strong. Ya no hay barreras por el medio. Como uno hace en el desierto. Aquí Dios tiene un calavero. Ya no hay loquera de por medio, ninguna droga de diseño. Yo vine aquí pa' calavero, como no, como no, como no, como no, como no, como no. Ya no hay lo que...